Dios me llama y dejo todo atrás. Mi seguridad es estar donde tú estás. Sigo avanzando, sé que hay mucho más. Tu mirada me enseña, tu mirada me inspira. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Aunque sople el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré aquí mirándote a ti. Seguridad es estar donde tú estás. Sigo avanzando, sé que hay mucho más. Tu mirada me enseña, tu mirada me inspira. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Solo sigo mirando ojos, Jesús. Aunque sople el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré aquí mirándote a ti. Y solo sigo mirando tus ojos, Jesús. Solo sigo sople el viento, aunque pase el tiempo, yo seguiré aquí mirándote a ti, mirándote a ti, mi Señor, mirándote a ti. Dejar de mirarte, amado Jesús. No puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, ni un solo segundo de mi vida. Crecer.